Zona Cultura, la actividad cultural de Pichincha, Ecuador y el mundo en 60 minutos. Información actualizada de música, danza, teatro, pintura, escultura, cine en la voz de sus actores. Bienvenidos a Zona Cultura. Laura Ríos y Darío Manes. Muy buenos días, amigos, amigas, oyentes. Gracias, como siempre, por acompañarnos en este espacio informativo, cultural, que lo hacemos con muchísimo cariño para brindarle a usted. Esperamos que, como siempre, usted pueda conectarse marcando el 2220-966 y comparta también la información cultural en el noticiario de Zona Cultura. Hoy vamos a tener la emisión 207 y mientras tanto le decimos a usted que Quito amanece con una temperatura de 9 grados, habrá una máxima de 18 y una mínima de 6 grados. Parcialmente nublado, probabilidad de lluvias en un 20% y hoy habrá intenso sol en la capital de los ecuatorianos de este reporte del tiempo que tenemos. Recuerde que el pico y placa ya inició, 3 y 4 es el dígito que no puede ingresar al perímetro urbano. Medida que aplica para todos los transportistas, incluidos los que vienen de otras provincias. Y nos vamos a conocer de inmediato lo que nos presenta la página de la AMT. Si hay novedades en el tránsito. Darío, bienvenido. Saludos cordiales, amigos. Muy buenos días. Efectivamente, estamos ya preparados para acompañarles durante esta jornada. 30 de octubre, estamos ya cerrando el décimo mes del 2018, esperamos que haya sido un mes bastante gratificante para ustedes. En cuanto a las novedades del tránsito, les recordamos que el pico y placa ya está operando en la capital de los ecuatorianos. Desde este momento, la primera jornada desde las 7 de la mañana hasta las 9:30 y la segunda desde las 16:00 hasta las 19:30. Hoy es martes, así que la restricción es para todo vehículo o automotor que tenga el último número en su placa 3 y 4, así que tenga muy en cuenta eso, tanto para los vehículos particulares, también para las motocicletas y vehículos que visitan la ciudad de Quito desde otras provincias, así que mucho ojo con esta recomendación. Vamos a recordarles que los contraflujos ya están habilitados en diferentes puntos de la ciudad. El contraflujo de la avenida Mariscal Sucre prioriza el acceso a la ciudad en el sentido sur-norte desde la avenida Mariscal Sucre en el sector de los túneles hasta Miraflores, lo propio para el Valle de los Chillos por la autopista General Rumiñahui hasta la avenida Velasco Ibarra, llegando hasta el Coliseo General Rumiñahui. Para las personas de Cumbayá y Tumbaco, la avenida Intervalles, también por la Interoceánica, túnel Guayasamín, de esta forma se llega hasta la ciudad de Quito. Tenemos información que nos invita a tomar en cuenta la Agencia Metropolitana de Tránsito. La toma de improntas es fundamental para realizar la transferencia de dominio. Esto lo puede llevar a cabo en nuestros centros de Bicentenario y también Quitumbe. Estos son algunos de los trámites que se acostumbran a realizar en este tipo de instalaciones. En octubre, ya se acaba este mes, les recordamos que todos los vehículos cuyo último número en su placa sea 9 deberían realizar su trámite de revisión técnica vehicular y posterior matriculación en el mes de octubre. Ya para noviembre es para los vehículos que tienen cualquier tipo de rezago y que han tenido que optar por otro tipo de calendarización. Así que, bueno, esperamos que haya realizado usted sus trámites en el momento más oportuno. Bueno, y de inmediato nos vamos hasta la página de EQ911 Quito, cuando son las 7 de la mañana con 4 minutos. Bueno, siempre están deseando a todos quienes ingresan a esta página un buen día, la que nosotros también compartimos con ustedes, a la vez que les invitamos a todos los peatones y también a los transportistas a respetar estos espacios. Los peatones deben cruzar por las líneas cebras, como se las conoce también, y utilizar los puentes peatonales si usted está en una autopista. Los transportistas, por favor, a parar unos minutos para que los transeúntes puedan cruzar estas vías. Y hace 53 minutos tenemos que se da a conocer que las vías de Pichincha, Napo y Orellana están habilitadas y a esta hora no presentan ningún inconveniente. La invitación es para usted para que conduzca con precaución ya en este momento de salida hacia el norte y hacia el sur del país. Recuerde que se presenta también ya un largo feriado. Revise su vehículo. Recuerde que tiene que utilizar el cinturón de seguridad, inclusive aquellos que van en la parte posterior. Reduzca los límites de velocidad. Hay muchos radares dentro de la ciudad y también por las vías del país. No esperemos que sea el radar quien nos dice basta, pare, sino que usted lleve en su mente de que no puede rebasar los límites de velocidad. Nos vamos de inmediato a conocer lo que tendremos en el noticiario de Zona Cultura cuando son las 7 de la mañana con 6 minutos. Titulares en Zona Cultura. El Ministerio de Cultura y Patrimonio confirma la participación del escritor japonés Haruki Murakami en la 11ª Feria Internacional del Libro Quito 2018. Parlamento Andino reconoce a Susana Reyes como referente cultural de la región. Ecuador se suma a la segunda fase del proyecto global para el manejo sostenible de los bosques. El Mercado del Río es el nuevo atractivo turístico en Guayaquil. Y esta tarde arranca en la Cinemateca Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana la muestra Panorama del Cine Iberoamericano. El Ballet Nacional del Ecuador presenta una serie de obras durante el mes de noviembre. El Día del Patrimonio Audiovisual se celebró en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. La Casa de la Cultura Ecuatoriana Núcleo de Chimborazo continúa con el Festival de Cine Kunturñawi. Y todos invitados a ser parte del ciclo de conciertos por los 64 años de vida del coro de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Los detalles los tendrá aquí en el noticiario de Zona Cultura. Gestores capacitan sus habilidades en la generación de proyectos culturales. Divino Pastor Cúngora se presenta en el ático de Nijinsky. Y en el ámbito de la ciudad de Quito les contamos que 22 nuevos árboles son declarados patrimoniales en el centro histórico de la ciudad. Siete de la mañana con 8 minutos, 7:08, y en nuestro segmento de opinión y entrevista contaremos con la presencia aquí en los estudios de la radio de Betty Silva Guerra, consultora en asesoría de imagen y comunicación. Sí, efectivamente. En otro tema les contaremos que la Casa de la Cultura Ecuatoriana invita al lanzamiento del libro Canto Desterrado, que reúne una antología de poesía ecuatoriana y chilena para ampliar el tema sobre esta propuesta que llega a la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Contaremos con la presencia del poeta y catedrático Andrés Germán, quien nos visitará en nuestra cabina y estaremos hablando sobre esta propuesta de lanzamiento del Canto Desterrado. También tendremos un enlace telefónico, Darío. Sí, efectivamente, el director del grupo Retrovador de Guayaquil, del guayaquileño Wilman Ordóñez, estará con nosotros vía telefónica y hablaremos sobre la historia del amor fino en la tradición montubia. De igual forma, esperamos tener un contacto telefónico con los organizadores del Festival de Cine Sin Límites. Estaremos también conociendo la propuesta de cartelera que tienen para este el 2018. Thank you. Y con estas novedades que tendremos en el noticiario de Zona Cultura, les invitamos a que ustedes sigan conectados a los 100.9 de Cultura FM y a los 940 AM, porque ya nos vamos con el desarrollo de la información. En el país. 7:10, 7:10 en todo el territorio continental ecuatoriano, una hora menos en Galápagos, y recuerde que ya estamos 30 de octubre de 2018. Nos vamos ya con la información, un espacio que agrupa las nuevas generaciones de escritores y lectores del Ecuador, así como la divulgación científica Booktubers, literatura infantil y la presencia de Haruki Murakami, son algunas de las novedades que ofrece la Feria Internacional del Libro 2018. Ministerio de Cultura y Patrimonio, Secretaría de Cultura de Quito y la Cámara Ecuatoriana del Libro presentaron en rueda de prensa detalles de la 11ª edición de la Feria Internacional del Libro Quito 2018. Una de las expectativas levantadas en esta feria es la presencia del escritor japonés Haruki Murakami. Al respecto, Raúl Pérez Torres, ministro de Cultura, confirmó su participación. De mutuo acuerdo, se ha escogido un formato especial. Es una especie de entrevista pública que lo realizaremos el jueves 8 de noviembre en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana a las 7 de la noche. En ese teatro caben 2.000 personas. No tenemos otro lugar, otro espacio para poder invitarle a Murakami, que estará solamente ese día aquí. Para poder participar en esta entrevista, el público puede inscribirse en la página www.filquito.com hasta que las localidades se llenen. Con la presencia de letras diversas de México, esta feria ofrecerá el eje de ciencia, creación y otras ficciones. En esta ocasión, la feria llega con mayor aporte de la Secretaría de Cultura del municipio de Quito. Su titular, Pablo Corral, detalla este aporte. Y hemos propuesto un conversatorio con la Academia de la Lengua sobre el estado de la lectura y el libro. Hemos preparado una serie de lanzamientos de libros municipales. Como ustedes saben, este año la ciudad cumple 40 años de la declaratoria de Quito Patrimonio de la Humanidad. El pabellón de Quito en la FIL, además, será un espacio dinámico que ofrecerá las novedades editoriales de la ciudad y de algunos escritores, y explicará el trabajo sostenido que hacemos en el sector cultural. La Feria Internacional del Libro Quito 2018 contará con Esmeraldas como la provincia invitada de honor. Otro de los atractivos es la Noche del Libro. Vicente Velázquez, de la Cámara Ecuatoriana del Libro, comentó el trabajo que presentarán. Esmeraldas, la provincia invitada de honor, presentará su rica cultura, prestigiosos exponentes de las letras. El pabellón infantil presentará lo que es un acercamiento a la tecnología, innovaciones digitales, propuesta de maratón permanente del cuento. El jueves 15 presentaremos la Noche del Libro, en donde todos nuestros expositores a todo nivel presentarán ofertas, grandes descuentos. Presentaremos algo muy importante en esta feria, que es la primera rueda de negocios editorial. En esta ocasión, la feria espera superar las demandas del 2017, que contabilizó a 127.000 personas y ventas por cerca de $1 millón. La feria tendrá lugar del 9 al 18 de noviembre en el Centro de Convenciones Metropolitano de Quito. El ingreso es libre. Siete de la mañana y 14 minutos, tenemos novedades en la movilidad en la ciudad de Quito. ¿Cómo está el tránsito? Le contamos en este momento. Aglomeración de personas sobre la avenida Maldonado y Quimiag, esto en los exteriores del mercado de negocios andinos. Debido a esta aglomeración, se encuentra obstaculizado un carril de circulación en el sentido sur-norte. tenga precaución. Usted está por el sector, ya lo saben, la avenida Maldonado y Quimeyac tenemos estas novedades. Está obstaculizado un carril de circulación en el sentido sur-norte. Vamos ya con la información cultural. En el marco de los 39 años de creación del Parlamento Andino, se rindió homenaje y reconocimiento como personaje cultural y meritorio a la maestra, bailarina, coreógrafa y gestora cultural Susana Reyes. Los detalles les contamos a continuación. Este reconocimiento me hace sentir que es un reconocimiento que va mucho más allá de mi trabajo individual, ¿no? Va hacia es un reconocimiento a una cultura, es un reconocimiento a una postura frente a la vida, es un reconocimiento al arte mismo, o sea, saber que el arte es un poderoso instrumento de transformación de la sociedad, ¿no? Así se expresó la maestra Susana Reyes para la audiencia de las radios de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, luego del reconocimiento que le hizo el Parlamento Andino el pasado 23 de octubre al celebrar los 39 años de creación. Susana Reyes además dijo sentirse conmovida por el reconocimiento que no se da a una persona sino a un pensamiento, a una cultura, a un trabajo de toda una vida que va por 45 años con fe y convicción. Considera que este reconocimiento lleva consigo un gran desafío de paz. Me representa también un desafío, ¿no? De continuar con este compromiso que yo he tenido a través de mi vida, de a través del arte apostar al engrandecimiento de nuestra cultura, de la paz, de la identidad, de la relación de los pueblos del mundo, ¿no? Creo que en estos 45 años he podido forjar un trabajo tanto a nivel artístico como pedagógico, como gestora cultural, que ha tenido esa directriz. El Parlamento Andino, que reúne a representantes de Bolivia, Perú, Venezuela, Colombia y Ecuador, tuvo la oportunidad de ser parte de la presentación de la obra Urti Paloma, evento que se llevó a cabo en las instalaciones del Parlamento Andino, sede Ecuador. La maestra Susana Reyes, con el acompañamiento musical del maestro Moti Deren, puso en escena la obra que teje el espíritu andino. Mujer, que ha sido una de las grandes temáticas de mi trabajo, la mujer, el espíritu andino y esta vocación por la paz, ¿no? Entonces es una obra que es como una tensa, ¿no? Como un tensado que va como moviendo la memoria, las sensibilidades del público, hasta incitar, ¿no? Incitar el despertar de ese espíritu de paz que anida en cada ser humano. Y que lo que necesitamos es eso, ¿no? Un impulso que despierte ese espíritu que nos lleve a los seres humanos a ser partícipes, a ser protagonistas de la paz. El parlamentario ecuatoriano Fausto Cobo, al hacer la entrega de la placa a Susana Reyes, resaltó su brillante trayectoria de 45 años, su indiscutible calidad y autenticidad artística, su aporte y su compromiso con la paz, la solidaridad, la hermandad y la dignidad humana. Bueno, sin duda que es un reconocimiento bastante importante el que se ha dado a Susana Reyes por parte del Parlamento Andino, algo que sin duda se suma a los demás reconocimientos que ha ido sumando en toda la carrera de la maestra. Cambiamos de tema y ahora le contamos que Ecuador se suma a la segunda fase del proyecto global para el manejo sostenible de los bosques y se espera que el proyecto tenga un impacto inicial en al menos 1.500 familias rurales del Napo y que el mecanismo implementado se constituya un modelo de desarrollo base a ser replicado a nivel nacional. La ciudad de Altena fue sede del lanzamiento del proyecto Mecanismo Bosques y Fincas con la participación de actores locales, autoridades provinciales y del Ministerio del Ambiente, así como de las organizaciones internacionales sociales. Ecuador es uno de los 7 países que se sumarán a la segunda fase del Mecanismo para Bosques y Fincas, una iniciativa global que busca promover el manejo sostenible a través del fortalecimiento de organizaciones agrícolas y forestales. El inicio de esta fase ahora en Ecuador, Bolivia, Ghana, Kenia, Nepal, Vietnam y Zambia, con un presupuesto inicial de 16 millones de dólares aproximadamente, financiados por donantes internacionales, entre ellos Suecia, que ha asumido un compromiso de 5 años con el programa. Alfredo López, subsecretario del Patrimonio Natural, señaló como emblemático este proyecto para el país, pues serán los mismos productos quienes impulsarán planes de negocios que fortalezcan emprendimientos y el acceso a recursos financieros con una visión empresarial responsable con el ambiente, aprovechando de manera sostenible la biodiversidad de la Amazonía. El proyecto tiene como fin construir y compartir las mejores prácticas, aprendizajes y experiencias mediante el intercambio de información, comunicación y otros productos de aprendizaje con organizaciones de productores, quienes participan de un proceso de convocatoria abierta como agentes de cambio al ser receptores de donaciones internacionales para el fortalecimiento de sus capacidades. Estas inversiones les permitirá catalizar procesos de producción, procesamiento con valor agregado, distribución, comercialización y consumo, los mismos que están basados en el conocimiento y la gestión de los recursos naturales y el principio de sostenibilidad económica, social y ambiental. Este evento de lanzamiento no solo demuestra el enfoque positivo de la primera fase para fortalecer las organizaciones de productores, sino que es una excelente manera de estimular el debate sobre estrategias y enfoques, reforzar el espíritu empresarial, el acceso a los mercados y financiamiento que son necesarios para garantizar el éxito de la segunda fase de este proyecto, dijo Johnny Zapata, coordinador regional del Mecanismo Bosques y Fincas. El proyecto tendrá una duración de 4 años a partir de octubre de este año y contribuirá a mejorar y fortalecer emprendimientos de las organizaciones locales, incrementar su acceso a mercado y al financiamiento por medio de cadenas de valor equitativas y servicios de desarrollo empresarial con un enfoque transversal, intergeneracional, intercultural y de género. Otro de los componentes fuertes de esta intervención se relaciona con la optimización de los servicios de migración, adaptación y resiliencia ante el cambio climático a nivel de territorio. Fuente: Ministerio del Ambiente. Y seguimos con más información, 7:22 a.m. El ministro de Turismo, Enrique Ponce de León, durante la inauguración del Mercado del Río, un nuevo espacio gastronómico en Guayaquil, destacó el trabajo conjunto que se realiza con los gobiernos autónomos descentralizados del país para convertir al Ecuador en un destino turístico de clase mundial. Los GATS han asumido con responsabilidad su trabajo y lo han sabido hacer bien. La apertura del Mercado del Río es una clara muestra del trabajo y compromiso de los guayaquileños y sus autoridades por hacer de Guayaquil un verdadero destino turístico. Así lo enfatizó el ministro de Turismo, Enrique Ponce de León. El Mercado del Río, que está ubicado en el centro de la ciudad, en el Malecón Simón Bolívar, está conformado por 24 restaurantes, 2 bares y 4 carretas. Son más de 500 variedades de platos que se expenden en este espacio que aportará a convertir al Ecuador en un destino turístico gastronómico, dijo el ministro. En este contexto informó que el Ministerio de Turismo editó y publicó un mapa gastronómico que recoge 24 recetas, una por provincia. Emitió un reglamento de alimentos y bebidas para revestir asistir de calidad a todo lo que signifique gastronomía en el Ecuador y que se trabaja en la consolidación de una ruta turístico-gastronómica del país. El secretario de Estado además aprovechó la oportunidad para recalcar que el Ministerio de Turismo está trabajando de manera conjunta con los GAT para actualizar los atractivos turísticos y manifestó que en Ecuador existen 3.500 atractivos turísticos dentro del inventario oficial. En Guayaquil se tiene 94 atractivos. El alcalde Nebot, quien presidió la ceremonia de inauguración, dijo por su parte que Guayaquil se ha convertido en el primer destino turístico del Ecuador, llegando a recibir 2.100.000 visitantes nacionales e internacionales al año. Hace 18 años el turismo era cero. Hoy, gracias al esfuerzo de la empresa privada, del municipio y del Ministerio de Turismo, esta ciudad ocupa el sitial que merece, reiteró Nebot. El Mercado del Ríos es una obra del municipio de la ciudad y de la empresa privada que apuestan a convertir a esta urbe y al país en una verdadera potencia turística y gastronómica. Fuente Ministerio de Turismo. Siete de la mañana con 25 minutos. Y recuerden que nosotros en alguna ocasión ya les hicimos la invitación para que marquen al 2220-966. Hay un sorteo que se va a llevar a cabo aquí en la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, en la radio revista La Rayuela, donde usted al participar tiene la opción también de poderse llevar una canasta que es muy satisfactoria y que hace mucha falta en nuestro hogar. ¿Para cuándo va a ser el sorteo? El 22 de noviembre, y estamos hablando de una canasta de productos alimenticios con una característica bastante especial. Todos estos han sido producidos de forma orgánica. Hablamos de vegetales, legumbres, todo este tipo de elementos. Incluso existen conservas, pero con un proceso bastante orgánico, donde no han tenido que incluirse algún tipo de químicos. Por eso es que es bastante especial. Usted quiere llevarse esa canasta, son cerca de 80 productos, así me lo han podido señalar. Es una canasta bastante voluminosa para que usted pueda llevarse y de esta forma alimentar de una forma más saludable a su familia. Marque 2220-966, tenemos algunos inscritos y el 22 de noviembre estaremos ya haciendo el sorteo. Conoceremos cuál será el ganador y se podrá llevar esta fabulosa canasta. Y si usted quiere conocer algún detalle, en el Jardín Botánico, en los exteriores, los días domingos, en horas de la mañana, ahí están todos los productores con estos productos orgánicos para que usted los pueda llevar a su hogar. Y de esos productos habrá esta canasta para este sorteo, así que ya sabe, 2220-966, de su nombre, su número de cédula, su número de teléfono, y usted de inmediato ingresará para este sorteo el próximo 22. Así estamos colaborando junto al programa La Rayuela, puede llevarse esta fabulosa canasta de productos. Que ya estamos próximos de Navidad, muchas cosas seguramente servirán para la época. Vamos ya a entrar en nuestro segmento En la Casa, cuando el reloj nos marca las 7 de la mañana y 27 minutos. En la casa. La edición séptima del Festival de Cine Kuntuñawi desarrollará en el transcurso de los próximos días la presentación de documentales, largometrajes, cortos y obras cinematográficas universitarias desarrolladas por estudiantes. El concepto base es acercar al espectador a la diversidad cultural y a su identidad. La séptima edición del Festival de Cine Kuntuñawi presenta documentales, largometrajes, cortos y obras de cinematografías universitarias que acercan al espectador a la diversidad cultural y a la identidad. Así lo señala Piedad Zurita, directora de este festival y presidenta de Arte Nativo. Este festival nace con el objetivo de crear un espacio para la difusión del cine ecuatoriano, porque el público tiene derecho a acceder a filmes de su país. Un evento que ha ido creciendo empezó en Chimborazo, luego llegó a Tungurahua, Pastaza y Bolivia. En esta edición se exhiben 40 películas que fueron seleccionadas de un total de 74 que llegaron a la fase de convocatoria. Abordan diferentes temáticas, desde el documental Mi Tía Toti hasta films como Jan Ganati y Cenizas, entre otros. Desde el pasado 15 de octubre y hasta el 19 de este mes, se presentaron en Guaranda, provincia de Bolívar. Allí trasladaron sus proyecciones hasta Pastaza con la proyección de Causal Sacha, La Canoa de la Vida, del director Heriberto Gualinga. La película narra la propuesta presentada en 2015 en la conferencia de la ONU sobre cambio climático de que las tierras de los pueblos originarios sean declarados como territorios vivos, libres de extracción petrolera, maderera y minera, como una forma de crear conciencia y preservar la espiritualidad de la tierra. Asimismo, se presentó el film Quilla, del director otavaleño Alberto Menala. Se trata del primer largometraje ecuatoriano que tiene la mitad de los diálogos en quichua. La trama se centra en las fotos de un periodista, las cuales reflejan la lucha de un pueblo ante la corrupción, minería, racismo y persecución. Kunturñawi llega como parte de las políticas públicas de fomento, democratización, fortalecimiento cultural y empoderamiento del cine en el país. Es así que el Instituto de Cine y Creación Audiovisual del Ecuador, ICA, y la Fundación Arte Nativo trabajan mancomunadamente con el GAT de Guaranda, el Ministerio de Cultura, la Casa de la Cultura Núcleo de Bolívar, la Universidad Estatal de Bolívar y la comuna de Simiatuc, Quilitagua. En conjunto buscan ejecutar en territorio a la mayor cantidad del público para admirar este tipo de cine. Kunturñawi está en Pastaza. Hasta el próximo viernes, del 4 al 7 de noviembre, se presentarán en Tungurahua con films como Ashpa Mamita, Madre Tierrita, Jaguar Caranqui, Sangre Caranqui. El festival concluirá en Chimborazo el 16 de noviembre con la clausura y entrega de las estatuillas en las categorías de largometraje ficción documental, cortometraje ficción documental y animación, en conjunto con las producciones universitarias. Este año, la idea generada para la promoción del Festival Ecuatoriano de Cine Kunturñawi, Ojo del Cóndor, pretende llegar al espectador con un mensaje directo y lúdico, a la vez que para ello se usa como imagen central el hombre cóndor, combinando las características físicas del hombre con las del cóndor, tales como su nariz, cabello, plumas, entre otros. De esta forma, continúa desarrollándose en varias de las provincias de nuestro país el Festival Kunturñawi Chimborazo. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Alex Mora. Siete de la mañana con 31 minutos, 7:31, estimados amigos, aquí vamos a hacer una pausa, escuchamos los mensajes de nuestra institución y ya regresamos con más información. Recuerde que a partir de este instante, hasta las 8 de la mañana, usted puede compartir la información cultural que está generando en su organización. ¿Cómo hacerlo? Marcando el 2220-966. Diego Salazar, Fernando Torres, listos para receptar su llamada y que pueda pasar al aire a hacer esa invitación y a contar también el evento que usted está realizando. Hacemos una pausa para promocionales y publicitarios. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Estoy escuchando Los Cuadernos de la Tierra. Y a propósito de esto, haré una invitación. ¿Una invitación? Del Teatro Ensayo de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Sí, escucha. Todos los estudiantes están invitados a las funciones didácticas y puesta en escena de Los Cuadernos de la Tierra, el gran poema de Jorge Enrique Adum. Pues sí, la historia del Ecuador será contada en el escenario a través del teatro. Yo me apunto. Martes, 30 de octubre, 5 de noviembre y 17 y 18 de diciembre en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura, a las 10 de la mañana. Y esa vez, no hubo entre mis dedos más olor a sangre que el de la sal y la lujuria. Y trajimos para el Inca nativas piernas mías, hasta anoche salpicadas solamente de orina y de presagios. Una invitación de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Tu casa. Casari. Revista de Investigación Sonora y Musicológica Ecuatoriana. En sus 92 páginas le trae los más variados artículos. Etnomusicología Ecuatoriana en el posmodernismo. Conozca cómo el piano y la pianola eran utilizados para el baile de salón del siglo XIX y XX. Si usted no conoció las obras de Carlos Amable Ortiz, allí están manuscritos, un paso de música de salón al modernismo local. La danza de los matrimonios y los guagua velorios de las comunidades quichuas de Cotacachi, una representación de la danza en los ritos de paso efímero. Retire su ejemplar gratuito de la revista Traversari en la librería de la Casa de la Cultura. Ya está disponible la aplicación de Radio CC para tablets y smartphones. Búscanos en Play Store. Estamos como Radio CC 940 AM y descárgala en todos tus dispositivos Android. Donde quieras, cuando quieras. Buena música 24/7, porque esta es la primera radio pública cultural del Ecuador. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Ya estamos contigo en Zona Cultura. Cada 27 de octubre se celebra el Día del Patrimonio Audiovisual. La Casa de la Cultura Ecuatoriana, a través de su Cinemateca Nacional, presentaron el 26 y 27 la muestra Tu Historia Se Mueve y Conmueve. Este contexto, a través de este espacio, representa la historia del patrimonio fílmico, un día establecido por la UNESCO y que es recordado por las cinematecas de todo el mundo. El 27 de octubre de cada año se celebra el Día Mundial del Patrimonio Audiovisual. Se trata de un día en el que se pone de manifiesto la importancia que tienen ciertos archivos, los cuales deben ser preservados para evitar su desaparición. El origen de este día se remonta al año 2005, cuando la UNESCO proclamó el 27 de octubre como el Día Mundial del Patrimonio Artístico para fomentar la concientización de la importancia de documentos. El principal objetivo del Día Mundial del Patrimonio Audiovisual es el de preservar y proteger documentos audiovisuales. Los documentos audiovisuales, con el paso de los años, se han convertido en una información muy importante que debemos conservar e intentar su preservación. En ellos se encuentran los registros de los siglos XX y XXI. Bajo estos parámetros históricos, la Casa de la Cultura, a través de su Cinemateca Nacional Ulises de Estrella, custodio del patrimonio audiovisual ecuatoriano, desarrolló durante 2 días, entre viernes y sábado, la muestra denominada Tu Historia Se Mueve y Conmueve. Esta muestra cierra el ciclo presentado de Tesoros Remix. Desde la Sala Augusto San Miguel de la Casa de la Cultura, conversamos con el investigador de la Cinemateca. Javier Izquierdo puntualiza lo que representa este día especial para la Cinemateca y el trabajo realizado para la recuperación de este material. El 27 de octubre se celebra el Día del Patrimonio Fílmico en todo el mundo, ¿no? Entonces, como hicimos el año pasado, este año también queremos presentar algunas nuevas adquisiciones que ha hecho, digamos, más que adquisiciones, nuevos hallazgos que ha recibido la Cinemateca, materiales históricos como las fiestas centenarias de Eduardo Rivas, grabadas a comienzos del siglo XX, y también una película que se llama Paralelas de Acero, que filmaron unos colombianos aquí en los años 40. Dos jornadas que conmemoraron el Día del Patrimonio Audiovisual, cerrando el espacio denominado Tesoros del Archivo Fílmico, Tesoros Remix. Son películas que no se han visto todavía en el país porque son cosas que se descubrieron, digamos, recientemente, bastante antiguas. Entonces, digamos, son nuevas incorporaciones al patrimonio fílmico ecuatoriano. Entonces es importante mostrarlas el Día del Patrimonio Fílmico Mundial. Vamos a hacer una pequeña repetición del programa que ustedes conocen, de Tesoros Remix, con dos capítulos que nos parecieron importantes dentro de la muestra. El primero es de indígenas en el cine ecuatoriano y el segundo es el tema de la mujer. Para el director de la Cinemateca Nacional, Diego Coral, la historia misma de este espacio de la Casa de la Cultura representa el cuidado de su patrimonio, que es el patrimonio fílmico con el que cuenta el país. La razón de ser de la Cinemateca, descubrir y compartir y conservar. La Cinemateca nació con dos grandes objetivos. Una era la formación mediante la difusión y apreciación del cine ecuatoriano y del cine mundial independiente, la formación de públicos y de pensamiento crítico alrededor de la imagen. Y el otro gran objetivo era justamente este, la recuperación, la conservación y la preservación, difusión del patrimonio fílmico ecuatoriano. El eslogan denominado "Como tu historia se mueve y conmueve" tiene una representatividad especial, así nos lo explica Diego Coral. Es el eslogan que la UNESCO ha desarrollado este año para celebrar el Día del Patrimonio Audiovisual, el Día Mundial del Patrimonio Audiovisual. Todas las cinematecas, filmotecas y archivos fílmicos del mundo que celebren este día, que específicamente se celebra el 27 de octubre, usamos ese eslogan, ¿sí? Tu historia se mueve y conmueve. Cada año cambia de eslogan, ¿no? Y es un eslogan muy simbólico. De esta forma, se recordó en la Cinemateca de la Casa de la Cultura el Día del Patrimonio Audiovisual. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Alex Mora. Siete de la mañana y 39 minutos, esa es la hora exacta. Tome en cuenta siempre la importancia de la puntualidad. Tenemos novedades en el tránsito. Un accidente está en la calle Francisco Dalmau y Real Audiencia. Debido a esto está obstaculizado la circulación sobre la intersección. Personal operativo y de salud ya se encuentra en el sector. Le repetimos, accidente de tránsito en la calle Francisco Dalmau y Real Audiencia. Esto en el norte de la ciudad. Y seguimos con más información. Tenemos ya las 7 de la mañana con 40 minutos. Durante dos días, el taller Diseño de Proyectos Culturales Comunitarios es impartido en esta institución, en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, por el profesional Roberto Guerra, especialista en este tema. A la cita asistieron decenas de interesados. Desde distintas localidades del Ecuador han llegado a la Casa de la Cultura Ecuatoriana decenas de gestores culturales, artistas, estudiantes y representantes de los gestores y de los núcleos provinciales de esta casa para conocer desde la academia y la praxis experiencias positivas en la generación de proyectos culturales de la mano del académico Roberto Guerra. Ramiro Caiza, en sus palabras de inauguración, destacó la presencia de Guerra en el país al tiempo de señalar que actividades como estas sirven para mantener la concepción crítica de la cultura. Que nos plantea una alternativa, un punto de vista diferente de gestionar la cultura. La cultura desde una visión más bien reflexiva, crítica, pero sobre todo para alterar el orden establecido. Para eso estamos, y en nombre del señor presidente de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, licenciado Camilo Restrepo Guzmán, de mi director Carlos Páez, les damos la bienvenida. De forma deductiva, Guerra inició su intervención planteando varias interrogantes y definiciones sobre cultura, gestión y normativa cultural. Tras ser interrogado sobre lo que puede diferenciar entre la gestión de este campo entre Chile, su país, y Ecuador, señaló lo siguiente. Se ha avanzado bastante, para ser justo en eso, pero sigue siendo muy insuficiente. Y se ha avanzado por presión ciudadana. Hemos puesto el tema en la agenda de que es insostenible, de que las políticas se sancionen en espacios cerrados que se llaman convenciones nacionales o regionales de cultura, en las cuales participan 240 personas que son invitadas de manera discrecional. Entonces el conjunto de los agentes culturales no participa. Y aquí llegamos a un tema que es clave y tiene que ver con lo que vamos a ver en estos dos días. Roberto Guerra Beas, conferencista de este evento, cuenta con más de 20 años de experiencia en el campo de la gestión cultural, de manera especial en el ámbito de la intervención cultural comunitaria, participación ciudadana y asociatividad, producción artística y formulación de proyectos. Ha realizado conferencias y capacitaciones en Argentina, Bolivia, Uruguay, Brasil, Colombia, Nicaragua, México, Alemania, Bélgica y España. Además, ha publicado una serie de libros y colaborado en numerosos proyectos artísticos y socioculturales a lo largo del país, destacando los encuentros nacionales de gestores y animadores culturales. Al finalizar el taller, los participantes serán capaces de identificar los principales elementos para el diseño y ejecución de un proyecto cultural comunitario, incorporar a su repertorio herramientas y nuevos recursos conceptuales para el trabajo con grupos y comunidades, e iniciar el proceso de un proyecto de intervención sociocultural que permita concretar iniciativas en el ámbito de la cultura. Siete de la mañana con 44 minutos. Desde esta tarde y noche, la Casa de la Cultura Ecuatoriana, la Cinemateca Nacional, el Instituto de Cine y Audiovisuales del Ecuador, ICA, y el programa Ibermedia, al cumplir sus 20 años, desarrollan la muestra denominada Panorama del Cine Iberoamericano. Este espacio muestra 20 coproducciones emblemáticas realizadas en todos los países que conforman el programa: Perú, Paraguay, Chile, Uruguay, Cuba, Colombia, Ecuador, entre otros. Al conmemorarse 20 años de la creación de Ibermedia, la Casa de la Cultura Ecuatoriana, el Instituto de Cine y Audiovisuales ICA y el programa Ibermedia en Ecuador presentan la muestra 20 años de Ibermedia, un panorama del cine iberoamericano que arranca la tarde de este martes 30 de octubre y finalizará el próximo miércoles 7 de noviembre en la Sala Alfredo Pareja 10 Canseco. Se exhiben 20 coproducciones emblemáticas realizadas por todos los países que conforman este programa, mismas que han actuado en una etapa de calidad y diversidad en el cine de habla hispana, todos cosechando éxitos en premios en diferentes festivales del mundo, películas como La Luciénaga de Argentina, Una Mujer Fantástica de Chile, Alba de Ecuador, La Teta Asustada de Perú, entre otras. En cuanto a historia, Ibermedia se creó tras una cumbre iberoamericana de jefes de Estado y de Gobierno celebrada en la Isla Margarita de Venezuela, año 1996. Constituye un programa de estímulo de coproducción de películas de ficción y documentales realizados en la comunidad. Está integrado por Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Costa Rica, Cuba, Chile, Ecuador, España, Guatemala, entre otros. Ibermedia promueve la excelencia del cine en la comunidad y contribuye a la realización de proyectos audiovisuales dirigidos al mercado. Fomenta la integración en redes para las empresas productoras, facilitando las coproducciones y ayuda a la formación continua de profesionales de la producción. Esta tarde, a partir de las 15 horas, arrancamos con La Teta Asustada de Perú, película de Claudia Llosa, año 2009. Fausta tiene la teta asustada, una enfermedad que se transmite por la leche materna de las mujeres que fueron violadas o maltratadas durante la guerra del terrorismo en Perú. La guerra acabó, pero Fausta vive para recordarla. A las 17 horas llega Alba, película ecuatoriana de Ana Cristina Barragán, año 2016. Alba tiene 11 años, pasa la mayor parte de su tiempo en silencio y le gustan los animales diminutos. Una tarde, su madre es internada en el hospital y Alba debe mudarse con Igor, un padre a quien casi no conoce. Finalmente, a las 19:30 llega Ejercicios de Memoria de Paraguay, película de Paz Encina, año 2016. Agustín Goiburo fue el más importante opositor político al régimen de Stroessner en Paraguay. Desapareció en 1976 en Paraná, en la provincia Entre Ríos de Argentina. El miércoles 31 de octubre, a las 15 horas llega Una Mujer Fantástica de Chile, a las 17, Gigante de Uruguay. A las 19:30, Santa y Andrés de Cuba. El jueves 1 de noviembre, a las 15 horas, llega Ivy Murray, Tierra sin Mal de Bolivia. Y a las 17 horas, Agua Fría de Mar, película de Paz Fravega de Costa Rica, año 2009. Mariana y Rodrigo visitan la costa del Pacífico en vacaciones de Año Nuevo. Tarde por la noche, en medio de la nada, encuentran a Karina, que se escapó de su casa. La pareja decide quedarse con ella y buscan ayuda por la mañana. El viernes 2 de noviembre, a las 15 horas, llega La Ciénaga de Argentina, película de Lucrecia Martel, año 2001. A unos 90 kilómetros de la ciudad de La Lisiénaga está el pueblo Rey Muerto, y cerca de ahí, la finca La Mandrágora, donde se cosechan y secan pimientos rojos, y donde pasa el verano Mecha. Una mujer cincuentona tiene 4 hijos, y su marido se tiñe el pelo. Ella es prima de Mecha, que tiene también 4 hijos. A las 17 horas llega Cocote de República Dominicana y a las 19:30 El Silencio del Viento de Puerto Rico, película de Aponte Centeno. El sábado 3 de noviembre llega La Sirga de William Vega de Colombia, año 2012. Alicia está desamparada en el recuerdo de la guerra de su mente como amenazantes truenos. A las 17, He prohibido prohibir de Brasil, película de Jorge Durán, año 2006. Leticia se enamora de Paulo, el mejor amigo de su novio León. La sincera amistad entre ellos impide que ese triángulo se realice. Y a las 19:30 llega Pelo Malo de Venezuela. El domingo 4 de noviembre, a las 15 horas, Relatos Salvajes de Argentina, película de Damián Cifron de Argentina, año 2014. Aspectos complejos como la desigualdad, la injusticia y exigencias abrasadoras del mundo caótico que producen en muchas personas estrés y depresión. A las 17 horas, Una Mujer Fantástica, de Sebastián Lelio. Historia de Marina, una mesera y cantante, y Orlando, un hombre mayor que están enamorados y planean un futuro juntos. A las 19, Tabú, película de Miguel Gómez de Portugal, año 2012. Lunes 5 de noviembre, a las 15 horas llega Truman de España, película del año 2015. A las 17 horas, Santa y Andrés de Cuba, película de Carlos Lechuga del año 2015. A las 19:30, Polvo de Guatemala. El martes 6 de noviembre, Pelo Malo de Venezuela. A las 17, Relatos Salvajes de Argentina. Y a las 19:30, La Ciénaga de Argentina. El miércoles 7 de noviembre, a las 15 horas, Cocote de República Dominicana, película de Nelson Carlo, sobre Alberto, un evangélico que trabaja como jardinero en una casa adinerada de Santo Domingo. A las 17, Invasión de Panamá, película de Abner Bayman, año 2014. Y a las 19:30, Jaula de Oro, película de Diego Quemaza Díez, año 2013, película mexicana. No se lo pierda, desde esta tarde, lo mejor del panorama del cine iberoamericano en la Cinemateca Nacional Ulises de Estrella. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Alex Mora. Y del cine nos vamos a la música coral, y es que la Casa de la Cultura Ecuatoriana invita al ciclo de conciertos por el aniversario 64 del coro de esta institución, dirigido por el maestro Fernando Mosquera, el mismo que se desarrollará del 8 al 10 de noviembre de este año, desde las 7 de la noche en el Teatro Prometeo. Más coros y coros nuevos, algunos no tan nuevos, porque siempre hemos contado, por ejemplo, también con la presencia del coro Pichincha, que esperemos que este año también acepten nuestra invitación y puedan estar aquí. El público está invitado a celebrar el aniversario número 64 de creación del coro de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Son 8 agrupaciones que estarán presentes en conciertos de gala del 8 al 10 de noviembre, en el que participarán agrupaciones corales, incluyendo al coro de la institución. Fernando Mosquera nos habla de la responsabilidad de estar al frente de este coro que está de aniversario. En verdad es una responsabilidad altísima la que asumí desde el momento en que acepté ser el director de este coro. Entonces sí, es en realidad es un privilegio, un honor y una responsabilidad muy, muy, muy grande estar de director del coro de la Casa de la Cultura, que en realidad es uno de los coros más prestigiosos del país. Les dejamos con la invitación en la voz de Fernando Mosquera, director del coro, para que usted no se pierda la celebración del aniversario número 64 del coro de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Perfecto, les hacemos una invitación cordialísima de parte del coro de la Casa de la Cultura Ecuatoriana a celebrar sus 64 años de vida artística y cultural ininterrumpida. Ayúdennos a fomentar la cultura coral en este país, y bueno, su presencia es indispensable para hacerlo. Del 8 al 10 van a ser en el Teatro Prometeo a las 19 horas. Vamos con información ahora del ballet, 7:53 a.m. El Ballet Nacional del Ecuador desarrollará una serie de presentaciones durante este mes en noviembre, presentando lo mejor del trabajo de sus diferentes elencos. Este 6 de noviembre el ballet regresa con la última función de Copelia en el año 2018. En ella se recrean las bases del teatro ballet. Se conjuga la danza clásica, la danza de carácter y la pantomima. Esta obra fue estrenada por primera vez en 1870 en la Ópera de París. En el año 1980, con el propósito de generar nuevos proyectos en el marco de la danza, en el Ecuador se crea el Ballet Ecuatoriano de Cámara, un elenco especializado en ballet clásico y neoclásico, que como principal objetivo se planteó interpretar importantes obras universales para ballet y coreografiar otras nuevas. El Ballet Ecuatoriano fue precursor de otras iniciativas que potenciaron a los creadores e investigadores ligados al talento y capacidad de coreógrafos, maestros y bailarines. En contexto general, se desarrolló de esa manera la creación del Ballet Ecuatoriano dirigidos por el maestro Rubén Guarderas. En los dos últimos meses del año, el ballet ha preparado un repertorio especial para su público. Este 6 de noviembre, a las 19:30, en el Teatro Nacional, el ballet presenta la última función del año de la obra Copelia. Un ballet de tres actos, estrenado en París con coreografía de Arthur Saint-Léon y música de Leo Delibes, obra que se estrenó por primera vez el 25 de mayo de 1870 en la Ópera de París. En ella se recrean las bases del teatro ballet, se conjuga la danza clásica, la danza de carácter y la pantomima. La acción se desarrolla en un pueblo fronterizo, donde hay influencia de varias etnias y se mezclan al folclore de varias regiones europeas. Esta es la última función del ballet de Copelia. El argumento de esta obra se refiere a un pálido y misterioso doctor Copelius, quien es inventor y crea en secreto muñecas de tamaño real que danzan. Dichas muñecas tienen un aspecto tan real que un hombre del pueblo se enamora de una de ellas. Franz y Guasnilda sienten una curiosidad junto a sus amigas y revisan la casa del doctor Copelius. Al ser descubiertas, huyen espantadas. Únicamente Guasnilda se esconde bajo el traje de Copelia. Para el doctor es una magia y un poder ver a su muñeca cobrar vida. Se decepciona, eso sí, cuando Guasnilda decide confesar la verdad. Franz y Guasnilda finalmente se enamoran y escapan de la casa del doctor Copelius. El 11 de noviembre llega Callampa Azul, la obra de danza infantil inspirada en los cuentos de nuestras comunidades andinas, con música del cantautor otavaleño Ali Lema. Se recrea los personajes del Diablo Uma, la Curiquingue, la Chificha y el Chuzalongo. El coreógrafo Luis Conejo, mediante la creación de esta obra, busca concientizar a los niños, niñas y adultos sobre el cuidado del medio ambiente y la naturaleza. Además, la obra busca dar a conocer los cuentos, música y costumbres de las comunidades andinas. Este sueño muestra la ternura de los animales transportándolos a un páramo, de las quichas, danzando con los longos, los curiquingues y el equilibrio con la naturaleza. El 13 de noviembre, y ya con la previa de las fiestas capitalinas, el Ballet Nacional del Ecuador presenta la obra La Belmonte, celebrando a la ciudad. Una obra que gira en torno a la vida cotidiana y festiva de la Plaza Belmonte. En ella se rescatan personajes populares como el Chulla Quiteño, la vieja Chuchumeca, los payasos con chorizo, el Capariche, personajes que otorgaban identidad a la fiesta de inocentes. En el montaje, los coreógrafos realizan una propuesta teatral y escénica en las que unifican coreográficamente a dos elencos, ballet metropolitano y ballet urbano. El 25 de noviembre llega la obra Alicia en el País de las Maravillas. Con movimientos dancísticos que incluye el ballet clásico, contemporáneo, jazz, hip hop y teatro, los personajes del cuento de Alicia se debaten entre la niñez, la adultez y la inocencia, la locura, madurez, perfección y belleza con simetría. Alicia en el País de las Maravillas estará presente este 25 de noviembre en el Teatro Nacional. Finalmente, para el 27 de noviembre se presenta Fiesta Ecuador. Por primera y última vez en este 2018, la obra es una conjugación de la esencia de los ecuatorianos. Su riqueza cultural, su diversidad étnica, se conjugan perfectamente con el ritmo, sonidos y colores de nuestro país, creando una propuesta dancística que evidencia la calidez humana, solidaridad, unión y respeto. Esta es una muestra que contiene música nacional marcada por matices actuales y enriquecidos por movimientos modernos y urbanos. La obra Danza Urbana Fiesta Ecuador, este 27 de noviembre. Usted puede retirar los pases en el Ballet Nacional del Ecuador, ubicado en las calles Manuel Abascal, N4063 y Gaspar de Villarruel, de 8:30 a 19 horas. En el Colegio de Artes Metrodanza, ubicado dentro de la Casa de la Cultura, de 15 horas a 19, y en las oficinas de Radio Casa de la Cultura, de 8:30 a 19 horas. ¡No se lo pierda! Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Alex Mora. En Quito. Y nos vamos ya con las novedades de la ciudad de Quito. Siempre esta capital de los ecuatorianos tiene mucho por ofrecer en artes. El divino pastor Góngora, unipersonal de Héctor Caro, se presenta en el ático de Nijinsky los días jueves y sábado de 1 al 10 de noviembre a partir de las 8 de la noche. Detalles sobre esta obra, el divino pastor Góngora, lo conocemos a continuación. Espectáculo unipersonal, interpretado por el actor y director mexicano Héctor Caro, presenta la tragicómica caída de Divino Pastor Góngora, un actor ficticio de la Nueva España del siglo XVIII, que tras haber alcanzado la fama y el reconocimiento del pueblo de la corte, huye perseguido por un inquisidor. Aquí les dejamos en la voz de Héctor Caro la sinopsis de la obra. La historia de la tragicómica huida de un actor ficticio de la Nueva España en 1790, es decir, 20 años antes de que inicie la gesta independentista en México, y este actor huye porque es perseguido por un inquisidor obsesionado con su captura, que lo acusa, entre otras cosas, de participar en los primeros círculos de conspiradores por la independencia de México, de agitar con una obra contra la corona y los peninsulares, así como de llevar una vida, digamos, licenciosa, que en su tiempo se adjudicaba a los artistas de teatro. Con este antecedente, Divino huye y es capturado por su perseguidor, y una vez que ya es colocado en la celda, en el calabozo, convierte a sus compañeros de cautiverio, a los otros presos, los convierte en su público, ante los cuales recita, canta y representa fragmentos de sainetes y cuenta partes de su alucinante vida teatral. En su desafortunada huida y más tarde en su celda, Divino Pastor Góngora representa, narra y canta fragmentos de su alucinante vida teatral junto a sainetes, canciones y otros versos de la época que nos revelan a un actor virtuoso, pero también a un divertido antihéroe enamorado y sensual. Divino Pastor Góngora es un espectáculo que imagina el mundo teatral novohispano y a uno de sus actores en una propuesta artística que propone una reflexión sobre el valor lúcido, erótico y libertario del teatro de aquella época y de la época actual, con una duración de 70 minutos, apto para adolescentes y adultos. Les dejamos con la invitación del actor, director mexicano Héctor Caro. Invitamos a todos los radioescuchas de Radio Cultura a que nos acompañen en la sala del ático de Nijinsky, esta pequeña sala de teatro, donde vamos a presentar los jueves, viernes y sábados, el 1, 2